Este grupo en su segundo disco, lo que va a empezar a sonar, experimentó ya una sensible mutación, especialmente en el tema que lo cierra. Herbert West Reanimator After Rain, en honor a la mítica película Reanimator de 1985. Sonando parte de su tercer disco del año, 2005 y publicado por el sello noruego Rune Gramofon. En este su tercer disco, su mutación ya es palpable, más orientada al rock. también Rune Gamofon publicó su cuarto disco, Grindstone, lo que suena todavía más fusionado con otros géneros musicales. We'll be right back.

2010, esta vez en Indie Recordings, suena todavía más metal y esquizofrénico si cabe. A continuación van a sonar los cortes que más nos han gustado de este disco, que son casi todos. Physical time you are the holy shore. In sight of the blind and I never was the miracle kind. You'll remember me when you sell your ring. Don't tell me you can feel the thing. Only Mary can see the shark her legs. Thoughts run wild, the pain is under damage born. We'll be right back. Yeah.